de Chile. Desde Chile vamos a escuchar al cantautor, poeta y guitarrista Manuel García. Él está asociado a los sonidos de la nueva canción chilena, pero también ha incursionado en el género del rock. Él es fundador de la banda Mecánica Popular y voz del proyecto Víctor Jara Sinfónico. Manuel García fue llamado por la prensa especializada como el comandante del folk chileno y actualmente es uno de los músicos chilenos más premiados, aplaudidos y de mayor proyección. Su carrera como solista partió en el año 2005 y a partir de los últimos años su música ha cobrado mayor relevancia. Escuchemos a Manuel García con el tema Tanto creo en ti. En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas, acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi, rosas dobles, dobles horas a través de las historias, tanto creo en ti. Tanto creo en ti, que dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra, pero el viento la recobra como un ave para sí. En el río los queltehues atraviesan las campanas, en el campo hay una estrella que parece un querubín. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. De tu amor, febrero piensa en la ventana, y viendo caer el agua sueña un barco para ti, un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en que escribí cartas como sueños, como si me fuera un extraño país, imaginando por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti. Ahora desde Argentina vamos a escuchar a La Negra Sosa o La Voz de América. Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina, reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental, y ella es considerada como la mayor exponente del folclore argentino, que es la cumbre de la historia de la música folclórica de Argentina y una de las principales e infaltables cantantes de la música popular latinoamericana. Mercedes Sosa fue la fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. También incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop, pero se definía a sí misma como cantora antes que cantante, en lo que su distinción fundamental de la Nueva Canción Latinoamericana era una de las iniciadoras.

Allison siempre dijo que los primeros sentimientos del blues le vinieron al escuchar la radio familiar en Arkansas, la cual estaba encendida toda la noche gracias a su padre. Siempre recordaba haber escuchado el Grand Ole Opry y a B.B. King en el King Biscuit Show de la radio Memphis Wheat. Tuvo talento para jugar el béisbol y comenzó a jugar antes de llegar al instituto en Chicago, pero no fue en un periodo muy largo, ya que comenzaba a centrar su atención en tocar la guitarra. Así comenzó a frecuentar los clubes de blues a los cuales realizaba sus estudios en el instituto y con la ayuda de sus hermanos emprendió una escalada en conocimientos musicales, técnicas vocales y técnicas de guitarra. Esto ocurría mientras vivía con su familia en el lado oeste de Chicago, en una época en la que decidió de manera determinante llegar a ser un bluesman. Él comenzó a tocar en una banda, pero como bajista, junto con el guitarrista Jimmy Dawkins. Antes de que su familia se mudara al sur de Chicago, él vivió en Moody Waters y Allison, el hijo de Waters, Charles, con él emprendió una gran amistad. A los 18 años, su hermano le enseñó los acordes principales y las notas básicas de la guitarra, y el brillante Allison progresaba a velocidades indescriptibles. Luther Allison se forjó en el Blues College, donde nombres legendarios han estado de base, tales como Moody Waters, Elmore James y Howlin' Wolf, entre otros. Escuchemos a Luther Allison con el tema Living in the House of the Blues. Oh, when Acabamos de escuchar a Luther Allison con el tema Living in the House of the Blues. Ahora vamos a escuchar desde Francia al pianista, cantante, compositor y productor Daniel Roel Kinket. Él nos trae el siguiente tema. On n'a pas vu de méchants dans les fonds de tiroirs. On n'a pas vu dans les champs ce que l'on devait voir. On n'a même pas vu les dieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. On n'a pas vu le soleil dans le fond des ruisseaux. On n'a pas vu de merveilles dans nos paquets cadeaux. On n'a même pas vu les cieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Mais on a vu du ciment sur le bord des fossés. On a même vu des enfants se remettre à pleurer. Et tous ces jours où il pleut, on replonge un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux, les baleines bleues. Pip tout va tout faudan, folie va folie faille. Adif ta fa va fa fa da fa va fa da fa fa. Fa da fa fa da fa, lo fa da fa va fa. Fa fo fa fo fa fo fa fa da fa fa fa da fa. Des baleines bleues. On n'a rien vu et pourtant il suffirait d'y croire. De rêver juste un instant, c'est pas la mer à boire. Et l'on pourrait voir les cieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux, les baleines bleues. On oublierait le ciment sur le bord des fossés. On ne verrait plus d'enfants se remettre à pleurer. Et tous les jours où il pleut, replonger un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux des baleines bleues. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde y 30 minutos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está en compañía de Fuego Sagrado. Continuamos en este recorrido por la música del mundo y ahora vamos a escuchar desde Ecuador a la agrupación franco-ecuatoriana Noajes. Esta nació hace más de 10 años cuando uno de sus integrantes fue asaltado. El grupo es tal vez el único exponente capitalino de jazz gitano y es Ben Pagod quien toca la guitarra y el acordeón, contó que fundó la banda luego de que le robaran. Reunimos un grupo para recuperar algo del dinero perdido y las cosas fueron evolucionando hasta consolidarnos. Nos menciona a Sven Pagod. Desde entonces esta agrupación ha creado 4 discos, entre ellos Bohemia Gitana en el 2002, Chullas, Camellos y Poetas de Cantina en el 2004, Panamericana Sur en el 2006, Personal en el año 2007. El nombre Noajes es el título de un tema clásico de jazz gitano francés que fue interpretado por Django Reinhardt. Además de Ecuador, el grupo se ha presentado en países como Cuba, Panamá, Colombia, Bolivia y Brasil. Para David Bonilla, quien también es integrante de la banda, este grupo, este elemento, tiene una clave que es reformular los prejuicios del jazz. El jazz nació desde lo popular y es alegre, asegura David, y en este sentido, el jazz que toca esta banda franco-ecuatoriana complementa con ritmos gitanos y crean este ambiente de alegría. La gente baila, salta e incluso hace mosh con este ritmo, manifiesta Bonilla. Escuchamos a Noajes con el siguiente tema. Thank you. Ahora vamos a escuchar a la banda más chimba del universo. Estamos hablando de Rocola Bacalao y esta es una banda representativa de la música fusión de Ecuador. Mezcla ritmos que van desde cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, hasta la música tradicional de nuestro país y también le adhieren un poco de rock and roll. Sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, tratan sobre gobiernos corruptos, sobre el trabajo infantil y los diversos problemas sociales que enfrenta la población en general. Este es un paseo increíblemente intenso de la música latina, color, adrenalina y buenas vibraciones. Es así como podemos describir, como mejor podríamos describir en algunas palabras, estar en un concierto de Rocola Bacalao. Y los vamos a escuchar con a esta fusión latina con el siguiente tema. Y después de eso yo digo, a ver, ya vas a ver, grabando, grabando, grabando. Larga carrera, me encuentro con Tony, mi padre. Continuamos en Ecuador, pero ahora para escuchar a El Retorno de Exxon Valdez. Esta es una banda quiteña de punk rock y ska. La banda nace en 1995 y después de 4 años de tocadas en bares y discotecas, lanzaron su primer material titulado Los Greatest Hits, cuyo resultado y aceptación resultó ser un boom en una época caracterizada por grandes lanzamientos musicales de otras bandas, entre ellas las de Sal y Mileto, por ejemplo. El estilo que define al retorno de Exxon Valdez es incierto. Sus estimulantes introducciones con la guitarra, a cargo de Mateo Herrera, desencadenan siempre una caótica y acelerada mezcla de estridentes sonidos que generalmente incentivan a adultos y adolescentes a golpear su cabeza contra la pared. Todo esto en un ambiente de armonía y buen humor. La humildad, honestidad, gallardía y valor del bajista, Juan Fernando Muñoz, penetran sin miedo en los más recónditos huecos de la música moderna sin pedir ningún tipo de permiso o autorización, y contrasta con el saturado sonido que le proporciona su viejo amplificador desgastado por los niveles irracionales de distorsión. El ensordecedor sonido de la batería, a cargo de Esteban Newman, refleja el alterado estado psicológico de su ejecutor, que, contrario a sus actividades agrónomo-campesinas, descarga con furia una extraña mezcla de floricultura y rock and roll. Por otro lado, el degeneradismo saxofonista de Mario González, luego de una larga participación en su banda barrial, incursiona por primera vez en el maravilloso mundo del ska, logrando definir un original zumbido que recuerda más al pito de una volqueta que a la de un saxofón. La voz es un tema aparte. El clamor apasionado con el que el vocalista Peque Mantilla interpreta sus temas dejan de lado la vergüenza y los prejuicios sociales. Hacen hincapié en la irreverencia absoluta tanto de su comportamiento en el escenario como el contenido de sus letras de las canciones. Esto es un poco del retorno de Exxon Valdez que vamos a escuchar aquí en Fuego Sagrado con el siguiente tema. Ahora vamos a escuchar a un grupo de punk y fusión, Sal y Mileto. Ellos combinan el rock progresivo con el blues, el hardcore, la electrónica, el jazz, el metal y también una base del rock tradicional que planteó su mentalizador Paul Segovia. Él falleció luego de 9 años de estar en la banda, creando esa figura trascendente de los grandes rockeros ecuatorianos. La otra marca característica es la constante participación en obras de teatro y cine, siendo no solamente el componente musical, sino los gestores de la historia misma, impulsada por su co-creador Pequi Andino. Actualmente el único integrante original es Igor Icaza, quien ha mantenido al grupo vivo con sus aportes de la composición, arreglos y producción. Su principal premisa musical y estilo lo autodeterminaron bajo el nombre de Rock Libre Ecuatoriano. Escuchemos a Sally Mileto con el tema Quito con K. Thank you. corazón en pedazos de papel y mi corazón en pedazos de papel. Por último, vamos a escuchar a la banda de reggae Sudakaya. Esta se formó en la ciudad de Ambato en el año 2002 y tiene tendencias contemporáneas de música urbana como el reggae, el ska, la salsa, el raga, el rap, el punk, el drum and bass, que se cohesionan en una visión sudamericana. En el año 2003 editaron independientemente el que sería su primer disco llamado Todo Va Bien, que les llevó a diferentes escenarios de todo el país y en especial al Festival del Día de la Música y en el show de los Tetas en Quito para el año 2004. Es reconocida por ser una de las bandas del movimiento reggae sudamericano y vamos a escucharlos con el siguiente tema. Llenándose de polvo las narices, lamiéndose las cicatrices. Yo sigo en el vértice, destruyanse. Compulen en el baño de un bar, alucinación, paranoia, euforia en el mismo lugar. Déjense devorar por el impulso de la carne animal. Seres de las cloacas, pueblan de malicia la cualdad. Drogas caras, putas baratas, drogas para pobres, putas para ministros y nobles. La ciudad ofrece variedad hasta la saciedad, o hasta donde el bolsillo alcance a pagar. Si una víctima más deja de llevar por lo material, la ciudad tiembla. Camuflada en la oscuridad, todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. Todo que es mentira, en las sombras de la noche la realidad se maquilla. La malicia ignata, el depredador domina. En cada esquina, en cada vagina, en cada antro como olor a nicotina. Se esconde un prohibido gusto por la mala vida. Deja masturbar tu compulsiva ansiedad por lo material. Arrodillas y trágate los besos, miembro de la más media. Créeles, lujuria es lo que hay. Abre las piernas, siente la daga como tu cuerpo atraviesa. Trágatelo todo desde la punta hasta la corteza. Agítalo hasta probar el néctar. Despiertas en un inmundo cadre aún dispuesta. La vuelta atrás comienza, aquí no hay certeza. Camuflada en la oscuridad, todo hombre guarda su infierno personal. Soy el intérprete, traduciendo para ustedes voces putrefactas de la urbe. Guetos, barrios, villas, donde quiera la malicia va dejando semillas. Muertos en las alcantarillas, viciosos con cosquillas. Desesperados vagando, buscando la sensación que les devuelva la vida. La realidad se inyecta en tu arteria, se esparce como una bacteria. Su jeringa los marea, siéntate y disfruta, el acto ejecuta. Busca el punto exacto con el tacto, suspende la circulación de tu brazo. La aguja se incrusta en la piel, tu sangre infecta de hiel. Las pupilas se dilatan, los latidos se disparan. Inhala el último sorbo de aire en hondonada. Despídete del resto, bienvenido a la nada. Vomita mareada, mientras a un cerdo le haces una mamada. A cambio de una calada, arrepiéntete de haber nacido mientras te lo acabas.